Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Radio Digital. Estamos de vuelta, estamos ausentes el lunes porque obviamente tuvimos algunos compromisos y algunos ajustes que ya le estaremos diciendo en Latin Food, que se vienen grandes cosas, como siempre. Latin Food innovando para mejor, innovando para ustedes. Sí, para ustedes. Y ya está conectado con nosotros el mismísimo Paco Díaz. Sí vino, sí cumplió, muy bien. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Ya me di cuenta que te vas a escapar, ¿eh? Dices, no puedo, te vas a ir al laguito, te vas a ir a correr o algo así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay que aprovechar la vida, mi querido Diego Arrioja. Oye, ¿y cómo van las cosas con Perú, Bolivia, ya dijiste? No, apenas me acabo de conectar. Bueno, si no me equivoco, va ganando Perú 2-0, al menos que haya metido otro gol. 3-0 ya, demonios. Exactamente 3-0, ahorita en el minuto 75, Perú ya pinta para una excelente goleada. ¿Pinta para campeón? No para campeón, pero para que se pueda poner bien las cosas. Llegó definitivamente como uno de los favoritos, ¿no? Como el favorito de este partido. Sí, llegó favorito contra Bolivia. Y aparte, Bolivia se llevó una goleada, si recordamos, contra Chile en el último partido del Grupo A. Y pues, digo, está difícil. Bolivia ha hecho un papel decente, pues solamente contra Ecuador, ¿no? Porque fuera de eso, contra México también se estuvo salvando. Sí, Perú es el rival más, con más, digamos, categoría. Y ahora le va a tocar enfrentarse a Chile, justamente al local, que ayer ganó contra los charrúas. Sí, se va a poner bueno, definitivamente. Y mañana el partido que se va a poner bueno es el de Colombia contra Argentina. Ese sí va a estar. No te me distraigas. Ese va a estar muy bueno. Ese va a estar muy bueno, sí. Imagínate ver a el enfrentamiento Real Madrid-Barcelona de dos estrellas sudamericanas. Lionel Messi contra James. James, ese. ¿Qué tal? Bueno. James Rodríguez con... Arrancamos con algunas breves latinfunescas. Sí, porque te tienes que ir, te vas a ir a correr, ¿no? Vamos con las breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Muy bien, arrancamos con las breves latinfunescas y la primera del día tiene que ver con el entrenamiento del Tri. Fíjate que el entrenamiento se canceló el día de hoy en Orlando, donde se están concentrando previo a la Copa Oro y van a disputar un amistoso contra Costa Rica este sábado, porque hubo, bueno, aparte que se está cayendo el cielo ahí, hay muchísima lluvia. Había muchos relámpagos, muchos truenos. Entonces, por precaución. Eso fue lo que se dijo. Aquí tenemos la grabación del informe. A ver. Informa que debido a la tormenta, pero sobre todo la actividad eléctrica que se presenta en la ciudad de Orlando, Florida, el entrenamiento del día de hoy de la Selección Nacional de México ha sido cancelado. ¿Y quién es? ¿Es Elvira o quién es? No sé. Pensé que era, se escuchaba. Era el primo, ¿no? Así llegó. El primo, muy bien. Buen reporte ahí. Entonces se cancela, es la primera breve, así que no esperen. Para la gente que nos escucha en Orlando, pues mejor regresense a sus casas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Además, ¿para qué quieren ver al Piojo, hombre? Ya. El Piojo perdió toda credibilidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya Callito se ve más bonito y yo creo que vamos a esperar a que dé resultados y los resultados hablen por él. Es lo que tiene que hacer ese señor. Sí, al rato ahorita el tema del día vamos a hacer es hablar del Piojo, un ratito, ya para echarle más leña al fuego. Pero mal, hay que echarle... Sí. Estilo Martinoli, ¿no? Tu héroe Martinoli. Oh, no, pues es el chisme del momento, Martinoli tratando de quedar bien. Que yo estoy más con él, tiene pues su posición de estar comentando y dando su opinión, y el otro tiene que estar trabajando, no haciendo otras cosas. Pero bueno, sigamos con las breves, carajo. Vamos con la siguiente breve, latinfunesca. A ver, arráncate de ahí, mi querido Guarín. Me arranco de ahí, ¿no? Que me arranque de ahí. Ni hay, pero bueno, a ver, dale. No, que quiero comentar acerca de los marineros de Seattle, que desgraciadamente la noche de anoche no tuvieron una muy buena actuación. ¿Cómo que la noche de anoche? Bueno, Roenis Elías, que iba por su quinta victoria, no la logra. Tres innings o tres entradas donde de repente pues se veía muy seguro, se veía pues que podría tener una muy buena tarde, y rájate las babuchas, como dicen por ahí. En la cuarta entrada, siete carreras entraron en una situación pues descontrolada, él se desubicó mucho, obviamente lo sacaron, tuvieron que venir a reforzarlo, pero ya de esto ya no se pudieron levantar los benditos marineros, pero pues con esto desgraciadamente el panorama es muy muy gacho, la verdad, bastante difícil, ¿eh? Esta serie la pierden en contra de Kansas City, y pues ahorita van de visita 11 juegos afuera de casa, que yo no sé qué va a pasar. Oye, a ver, pero cuenta un poquito cómo está ahorita el récord de los marineros, ya para darle un poco de contexto aquí a la gente que sigue mucho, pero mucho a los marineros. Mucho. Te quiero mucho. Mucho. Un bueno, saludo, por cierto, que no sabemos dónde está. A ver, cuéntanos. La desaparecieron. Porque la verdad es que me da mucha pena tener que comentar este tipo de cosas, porque los marineros entraron con una expectativa muy grande. Y pues desgraciadamente ni Robinson Cano, ni Nelson Cruz, ni el gran contrato que recibió Kyle Seager han podido dar frutos. Trajeron a Mark Trumbo, han estado haciendo cambios por aquí por allá. Yo creo que lo que tiene que cambiar es el entrenador, porque no se ve por ahí nada. Y desgraciadamente los Marineros de Seattle van en la última posición de la división oeste de la conferencia de la Liga Americana, con 40 derrotas, 33 victorias, y en el fondo de su división, por arriba está ya Oakland, ya arriba está los Rangers de Texas, los Angelinos de Los Ángeles, todos. Houston que va Houston, que es tu amor perdido ya. No, vamos a aclarar una cosa, cuando yo empiezo a ver que a un equipo le va bien, lo señalo sin que eso quiera decir que es el mejor ni que le voy. Ahorita te humedeces con los Astros. San Luis es el mejor en este momento, junto con otros, Houston, después de bueno, está Houston, están, fíjate, los Nats, los Nationals, ahí van, también van en primer lugar de su división. Bueno, hablando de la Liga Americana, mi querido Diego Roja, Tampa Bay está en el este como líder, en la central Kansas City, Royals precisamente, Houston en la del oeste, y la Liga Nacional está Washington, los Nats. Está exactamente Orioles, ¿no? También está en la división de los Yankees, van arriba, ¿no? Me parece, los Orioles de Baltimore. No, los Orioles están en la Americana, mi querido Diego Arrio. Espérame, pues estoy aquí checando que no se ve. Está bien. Bueno, vamos con la siguiente breve latinfunes que en lo que checas. Los Ángeles, Dodgers también están en buena posición. Sí, los Dodgers también. Regresando rápido. Te desviaste. A los Marineros, siento muy gacho, la verdad, por ellos y por la ciudad, que se tenía una esperanza muy buena para que esto surgiera como una alegría que necesitábamos ahorita con este clima. Ya empezaste de arepero, como dice Nico. Definitivamente, pero la última es vota por Nelson Cruz, ya ves que está votando para el Juego de las Estrellas. Nelson Cruz está en la terna, y por favor, entren ahí a la página de la MLB.com y voten. Muy bien, ya pensé que ibas a decir voten por el Partido Verde o algo así, estilo Piojo. No, yo no soy Piojo. Vamos con la siguiente breve, latinfunesca. Bueno, y la siguiente breve, vamos a poner el audio. Paco, si no escuchas, pero es lo que pasó hace unos momentos en el draft de la NBA, y el pick número uno a nivel nacional es The Minnesota Timberwolves select Karl Anthony Towns from the University of Kentucky. Karl Anthony Towns fue la primera selección de este draft en la NBA. Los Minnesota Timberwolves contarán con los servicios del jugador. Fíjate, tiene origen dominicano, esto es curioso, o sea que es latino. La primera selección del draft de la NBA, que obviamente no tiene el mismo escaparate que la NFL, pero sí es uno de los drafts más importantes a nivel profesional en los Estados Unidos, y se va a los Minnesota Timberwolves. Este es el primer, digamos, el pick número uno en el primer turno, la primera ronda, y a ver qué tal lo hace. Este chavo, Towns, viene de la Universidad de Kentucky, es un pivote, 6'11", mi idea, a ti es que siempre te gusta medir las cosas, Paco, sí, te encanta dar esos datos. 6 pies, 11 pulgadas, debutó con la selección. Te encanta esas medidas grandes, ¿no? Debutó con la selección de la República Dominicana en 2013. Y fíjate, cuando tú estás en la secundaria, ¿eh? Así que tiene mucho futuro. Towns, madre dominicana y padre de Estados Unidos. Y bueno, joven de los Timberwolves y futuro en la NBA. ¡Vámonos! Ahí está. bonito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bueno, ¿no? Y bueno, ahí veremos qué tal le va a Towns. Y fíjate, hablando de los picks número unos en la NBA los últimos 15 años, pues quienes han destacado, porque no todos, ¿no? Obviamente hay que ver que muchos jugadores no lo han hecho, pero el caso de Derrick Rose, por ejemplo, de los Chicago Bulls, sí es uno de los jugadores que ya ganó MVP en una temporada, y esto no significa que vaya a ser el mejor jugador en los años por venir, pero pues sí, tiene lo suyo. Así que a ver qué tal le va a este equipo de los Wolves. Vamos con la siguiente breve. Latin Funesca, y aquí viene Rudito. Tu hijo. Antes de que te vayas a correr. Bueno, aquí la siguiente breve. ¿Cómo estás, Rudito? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, familia? Yo sí. Fíjate que tú sí me emasculas, pero me siento más masculino. Te pones... Oye, ¿qué pasó, Paco, Te pones siempre rojo cada vez que hablo. ¿Qué te pasa? No, es que digo que me siento muy masculino cada vez que te escucho. Pero bueno, ¿qué pasó, Rudito, hombre? Hace tanto tiempo, pues ¿de qué no te conectas? ¿Te vas? ¿Qué pasa? Pues es que ya a veces no me dan tiempo a veces de hablar, pero ya saben que yo aquí siempre hablo de las luchas, y del box. Ah, ¿es lana es mía o qué? Ya está ahí en tu cuenta. Ah, muy bien, gracias. Es lo que... Ya me pagaste mi... Después de que pediste el... Allá en la corte, ¿verdad? Gracias. Mi manutención. Gracias, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Entre tú y el afortunado que tratan de quemar mi buen nombre, no lo van a lograr, fíjate. Pero a ver, ¿qué nos traes? ¿Cuál es tu breve? No, mi breve es rapidísima. Ya nomás quiero hablar de... Del bots. ¿Te gusta el bots? Sí, ¿y qué? ¿Me vas a decir de las declaraciones de Oscar de la Hoya, ¿no? Que dijo que su mamá que siempre sí, se quiere medir. Pues sí, dice, de hecho, dicen hasta en las peores familias que este chavo quiere, pues chavo ya ni tanto, ¿eh? Pero quiere regresar allá al cuadrilátero. Pero fíjate. Pero a ver, dime una cosa. Antier dijo, ¿no? Que dijo, no, yo estoy muy bien, definitivamente no lo voy a hacer. 10 minutos después dijo, no, siempre sí. ¿Qué pasa, Rudito? Pues, o sea, es que una burla. Le pegaron las gruras, yo creo, Me da miedo. Oye, pero es una burla, ¿no? Sí, mejor que verdad. Mejor que se vista de mujer, como tú. Ok, pero ¿a poco no es una burla para la gente que nos gusta el box, que tratando de buscar una cartelera atractiva, tratando de revivir a muertos y tratando de traer nuevamente a Oscar de la Hoya al cuadrilátero? ¿Tú vas a ver esa pelea, Rudito? La verdad, la neta. Pues yo sí la vería para ver cómo le ponen en su mouse. Que le pongan una buena mandarina, una madrina, ¿no? ¿Quién a quién? Pues el Mayweather, aunque me caiga mal, pero pues. Que se lo suene. Al de la olla. No, la verdad, ya está muy viejito. Es una burla y yo creo que hay que boicotear la pelea, así como Univision está boicoteando a Donald Trump. Ay, tienes. Con Miss Universo, que tienes que sacarlo que político siempre, Paco. Este no, es no, no, este no es un programa hay político, que boicotear la pelea también. Esa va a ser mi bandera de aquí al día de la pelea. Sí, está bien. Bueno, yo no más quería decir. Es un complot. Sí, ya para terminar, más quiero decir que también en noviembre se va a pelear Coto Canelo. Según esto, Coto se había retirado, ¿no? Pues ya no sé. Sí, hombre, ya. Es que ya no saben de dónde sacar la cartelera. Ya no sé ni qué. Ya mejor me voy ya. Me voy aquí a la esquina, ahorita vengo, Mira, Rudito. Pídate las uñas. Oye, pues nada, que un desastre. Bolivia ya a ver. Descontó por ahí en el partido 3-1. No creo que se levante, ya está en el minuto 85. Marcelo Moreno en el 84 de penal está poniendo pues el del honor con Bolivia, mientras que Guerrero, este jugador con este triplete, José Paolo Guerrero, ha puesto a Perú ya pues con una situación cómoda para la siguiente fase, o sea, se la semana. Muy bien, perfecto, Paco. ¿Y tienes alguna breve más antes de que te vayas a la Gaber? No, pero aquí el Chiscarcas me dijo que quería participar. Échale, órale, de tu ronco pecho. ¿Qué tranza, canaditos? Yo nada más les quiero decir, porque como lo mío es el fútbol mexicano, quería o los mexicanos jugando en el extranjero también, ahora va a ser mi nueva bandera. Les quería decir que Andrés Guardado, el mediocampista. ¿Guardameta? ¿El portero? ¿Ya me pones de portero? Fue parte de la presentación de los nuevos uniformes del PSV, canal, que van a utilizar la próxima temporada. ¿Qué haz de cuenta las Chivas? Así, o sea, ni te lo imagines. Haz de cuenta las Chivas. ¿Haz de cuenta ya, las Chivas? Acá muy machín, ¿eh? O sea, se parece, está idéntico al de las Chivas, ¿o qué? Haz de cuenta nada más que con este, su cuellito negro y su pechito blanco, ¿no? Y ya pues también tienen una versión azulita, nada más que las rayas son acá a las atravesadas, no como te gusta que te atravesen a ti, sino el segundo uniforme es azul con rayas horizontales más oscuras y combina con detalles rosas. Ay, no manches. El jersey es de cuello redondo y pues me gusta más el azulito porque el otro sí está muy chiva, la neta. Oye, pero ¿por qué tienes tanta...? Si no fuera por su cuellito acá negro chido y su pechito blanco, como que sí te confundes. Tanta descripción de los uniformes, ¿eh? Anda, ¿por qué eres tan descriptivo? ¿Estudiaste diseño de modas o qué? Está su pechito acá blanco, dice Philips. ¿Qué dice? Philips, ¿y qué es eso? No sé, pero acá en su pechito blanco tiene una franja que dice Philips. Ah, ¿no es una marca o algo así de un patrocinador? No tengo la menor idea, canal, pero es Philips. Pero bueno, más bonita que la de Cruz Azul, seguro, ¿no? No, nunca mente. Estás bien, güey. No, nunca mente, canal. La neta, ahora vas a ver, te lo voy a demostrar que va a ser, además del uniforme, haz de cuenta, sí. ¿Tú a quién le ibas regularmente, al Santo o al Blue Demon? Yo le iba siempre al Santo. Por eso te sientas para hacer pipí, canal. Me debiste haber ido siempre al Blue Demon, porque es el mal machín, siempre. Sí. Buena onda. Oye, aquí te quiere saludar a alguien desde la otra línea. Ah, pásamelo, canal. Es parte de tu pandilla. ¿Quién crees que sea? Ah, caray. A ver, saluda, ahí estás al aire, Mapache. Uy, el Mapache, a ver si me sale. Venga. ¿Qué pasó, Mapache? ¿Cómo estás? Hoy vengo de Luis Miguel por Paco. ¿Ahora eres el Luis Miguel, según tú? Eres el peor imitador de Luis Miguel que existe en la historia. Al menos el menos masculino. Sí, malísimo. ¿Está Paco o está Chiscarcas? Están los dos. Padre e hijo. ¿Chiscarcas o qué? Padre e hijo. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo andas, emasculador? No, pues muy bien, aquí tratando de reincorporarme a este gran equipo de Latin Food, porque de repente Diego Rioja se le da por irse de vacaciones 3 semanas. Sí. Piensa que es el dueño del changarro, ¿no? Cuando tú eres. Pues ojalá se mochara, pero pues ni eso. Pero bueno, ¿tú qué onda? ¿Ya te vas a incorporar de manera definitiva y constante o no? Estamos en pláticas, viendo lo del contrato y todo eso. Ah, qué bueno. Ojalá que muy no bien llegues al precio para que lo que le puedas aportar a Latin Food sea también económico. Muchas gracias. Me voy a hacer como Jürgen Damm, voy a pedir lo que no me van a pagar y voy a estar en pleitos con ustedes, ¿no? Está bien, Mapache. Yo ya tengo una pregunta para el Mapache, canal. A ver, pregúntale, Chiscarcas. Que él, lo que pasa es que ya ves que mañana juega Colombia contra Argentina, ¿a quién le vas? Ah, sí, cierto, ¿eh? ¿A quién le vas tú, Mapache? Tú que eres disque argentino, según tú. Ya ves que él se cree así como que argentino. Le voy a Colombia porque la señora Mapache es de Colombia. Colombia. No, mi corazón es colombiano. No, ya, revélate, canal. Sí, quieres quedar bien, no más porque, de hecho, te vas a Colombia, ¿no? Con la señora Mapacha. Sí, con la señora Mapacha, me voy mañana. Les traigo unos reportajes desde el estadio de allá. Ay, sí, ¿no? Pues sí, te vamos a estar molestando, ¿eh? Traen un de colombiano, canal, los reportajes ni nos los podemos chupar. Un aguardiente, ¿eh? Para Latin Food. Sí, le voy a traer un aguardiente. Mínimo dos, Paco, canal, porque, pues, imagínate. Para que veas que el que masculas no es tan malo. O sea que te... No, nosotros nunca hemos dicho que eres nada más medio son. Pero en buena onda sí te queremos ese Apache. Sí, Apache, ahí le trae su licor, su aguardiente al Paco para que se afloje, ¿no? Todo. Oye, bueno, respetillo. Oye, ¿qué te parece, Paco? Vamos a una pequeña pausa antes de que... O ya te nos piras, les voy, macho. Les voy, pero nos conectamos el día... Ojalá que sí el día lunes en vivo. Y vienen cambios, ¿no? Sí, lo anuncié al principio del programa. Se vienen cambios y se viene más audiencia. Le estaremos contando porque a partir de julio va a haber cambios aquí en Latin Food. Como siempre, innovando y mejorando. ¿Cuál debe ser? Un abrazo para ti, Diego Rioja. Un abrazo, Paco. Un abrazo también al Chiscarcas, ¿eh? Ahí me lo cuidas, ¿no? Yo me quedo, canal, yo me voy a quedar, pero creo que me van a cortar la luz. Ah, ok, no, por eso decía, igual se van los dos. Bueno, ahí me avisas. Vamos a ir a una pequeña pausa, Paco. Ahí nos conectamos el lunes y algún dato que quieras dar, que algo te dejo ahorita 30 segundos de libertad para que anuncies tu programa. Por favor, apoyando a los Marineros de Seattle y también a los Sounders, que tres partidos que han perdido, pero el domingo llega el clásico de clásicos del noroeste, que es Timbers contra a los Sounders, y esperemos que la barra Fuerza Verde junto con nosotros en algún bar estemos apoyándolo. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Adiós, Paco. Perfecto, perfecto, vámonos. Ahí se va Paco, el mismo Paco, que ahora sí se ha aparecido, ya se va a ir a correr, a echar ahí la chela en la playita, muy a gusto. Pero vamos a una pequeña pausa aquí en Latin Food y regresamos, no se vayan. Regresamos con Latin Food Radio Show, no te vayas. Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote, Latin Food Radio Show. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Pues regresamos aquí a Latin Food Radio Digital después de estos comerciales. Ya se nos fue Paco y Chiscarcas, pero aquí se une en la línea con nosotros el mapache violinista, que de hecho tiene una llamada, ahorita se nos va a conectar. Le habla la señora mapache, así que ni modo. Bueno, vamos a hablar de los Seattle Sounders, hablando ya que estamos empezando con esta musiquita sounderina. Pues el día de ayer, otra vez, otra derrota, segunda derrota consecutiva ya de estos Sounders. Obviamente tienen muchas bajas, pero volvieron a perder. Como visitantes ayer cayeron ante Columbus Crew 1-0. Y bueno, fue un partido que, la verdad, yo no lo vi, pero sí vi el resumen. Y los Sounders con muchas bajas, tres jugadores que debutaron en la MLS, pues perdieron por la mínima 1-0, y de lo poco que destacar, pues estuvo Marco Papa ahí luchando en el partido, también regresó Gonzo Pineda a ser titular. Pero bueno, estos Sounders ya tienen y afrontan un partido intenso, que es el clásico del Northwest, del noroeste, contra pues Portland Timbers, Seattle Sounders, y va a ser este próximo domingo, en la semana de rivalidad, como le han llamado así en la MLS. En fin, va a ser una semana bastante intensa. Y de hecho, mañana vamos a estar ahí en los entrenamientos a ver qué nos dicen los Sounders, que pues qué están haciendo, ¿no? Porque tiene que pues cambiar, obviamente, un poco la mentalidad, sobre todo cuando han perdido dos al hilo, y sobre todo que se viene un rival tan fuerte como es el caso de los Timbers, aunque ahora en la tabla no están tan bien, pero siempre un clásico, como decimos, un clásico es un clásico y hay que ganarlos. Esos clásicos se juegan 90 minutos. Pues va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, a ver qué pasa con este equipo de los Sounders. Y lo que sí podemos adelantar es que va a haber varias bajas otra vez, porque Clint Dempsey sigue sancionado después de lo que hizo la tarjeta, tres partidos. Seguramente va a estar también, bueno, está Marco Papa, va a estar Gonzo Pineda, pero también veremos cómo se van pues reencontrando varios jugadores. Y se une a la línea, y se une a Latin Foot, Nico Moreno, que obviamente siempre nos habla de los Seattle Sounders, y mañana juega también su selección, y hablaremos de la Copa América. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a Latin Food. Hola, ¿qué tal, muchachos? Un saludo a todos ustedes en Latin Food, como siempre, en un jueves soleado. Pues no siempre tenemos jueves soleados. Bueno, ustedes, muchachos. Muy bien, Nico. Oye, no siempre tenemos jueves soleados, pero ahora sí la excepción, ¿eh? ¿Qué calor? Ya parece como si estuviéramos en agosto, mijo. En agosto. De verdad que sí. Soy de camisa corta y todavía con este calorcito. Bien chones, ¿no? En el parque. Sí, tampoco. No me gustan los pantalones. Los chores no me gustan, así que siempre me la paso en jeans. Algo que mis amigos siempre se burlan porque nunca me quito yo un par de jeans. ¿Por qué? ¿Tienes patas de pollo o qué, Nico? No, pues es que a pesar de este gran físico, soy un poco chaparro y me hace ver más chaparro las pantaletas. Ah, entonces no me las pongo. Ah, ok. Entonces, esa es la razón, ¿eh? Es cuestión de imagen, entonces. Claro, sí. Oiga, cualquier cosa de deporte, obviamente siempre me pongo una pantaloneta, pero si voy a estar de ropa casual, siempre me la paso en pantalón largo. Ah, ok, muy bien, mira, no sabía ese dato, Nico. Oye, Nico. Ahí está para todos los fans. Muy bien, para todos los fans ahí, para que sigan los tips de Nico Moreno, ¿eh? Para que sigan el... Luego nos pasas ahí tu rutina del gym, ¿eh? A ver lo que haces, Nico. No, hasta ahí llevamos 6 días de gimnasio y de dieta, ¿no? Que... Levantamiento de tarro, ¿ah? ¿Ah? Levantamiento de tarro de cerveza, me imagino. También de esos. Oye, está bien. Oye, Nico, estamos hablando de el partido que se les viene enfrente a los Seattle Sounders este fin de semana contra Portland Timbers. Ya llevan 2 partidos al hilo con, perdiendo. Han perdido 1 en casa y luego perdieron ayer como visitantes. Estos Sounders se puede decir que están en uno de sus peores baches, ¿no?, de la temporada. Sí, claro, pero se da no por el funcionamiento del equipo, sino que ha sido golpeado en diferentes maneras, es obviamente por las lesiones que se han dado durante el transcurso de las últimas 2 semanas, además de las oportunidades y las tareas obligatorias e internacionales de muchos jugadores como Brad Evans, ahora Clint Dempsey, Marco Papa estará también lejos del equipo por todo el mes de julio, obviamente jugando Copa Oro, y además de eso, lo que ya viene pasando con Osvaldo Alonso, que es muy importante para el equipo. Y entonces, ¿el equipo qué es lo que tiene que hacer para los jugadores jóvenes, jugadores de Sounders 2? Oye, que ayer debutaron 3, ¿no? Me parece 3 jóvenes. Que van los jugadores de Sounders 2. Sí, claro, y pero se nota obviamente, ¿no? Ese ya lo mencionamos en el partido del fin de semana, que ese equipo que jugó contra San José, si bien estuvieron, digo, fue un partido que lo perdieron porque les faltó manejo del partido, y se nota que en ese medio campo les faltaba jugadores de experiencia y jugadores con más profundidad, ¿no? Este equipo, aunque sí, tiene claro, jóvenes prometedores, pero les falta todavía, ¿no? Claro, y no solamente eso, pero en la última línea también. El gol cae en un pase filtrado, bombeado al área, infantilmente le encuentran la espalda a un Zach Scott, que ya no está en edad para devolverse y tener el impulso en las piernas para saltar y evadir ese centro, que era fácil en mi opinión. Y después Okafor, el jugador que debutaba con los Seattle Sounders, también se queda retrasado sin ninguna marca alguna. Él pudo haber hecho un recorrido para evitar ese centro, no lo hace. Entonces la última línea siempre corre mucho riesgo. O'Neill Fisher, que fue el mejor de los jóvenes, ya que mostró sus virtudes atacando e incorporándose al ataque por su gran velocidad, algo que hizo en la Universidad de New Mexico toda su carrera colegial. De todos modos, haciendo eso, le faltaba mucho en la marca, dejaba colgado demasiado al equipo, había muchos huecos que se usaron mucho para llegar al equipo de Seattle. Entonces, esos son los problemas del equipo que van a continuar, por lo que ya hablamos, lesiones y las tareas de selecciones internacionales con los jugadores más importantes de Sounders. Sí, no, Nico, lo resumiste muy bien, y de hecho yo lo decía en la transmisión del sábado, que este equipo en el medio dejaba unos huecos impresionantes, y por eso San José, con lo poco que tuvo, cada vez que llegaba al arco de los Sounders era peligroso, ¿no? O sea, la marca realmente no existía y están marcando por zona, que dejó mucho que desear. Ahora se viene un partido, ya hablando de Portland Timbers, que todo se centra, digamos, o las esperanzas, un jugador que es talentoso, pero veremos si le alcanza, ¿no? El caso de Marco Papa, que realmente va a tener que ponerse el equipo al hombro y jalar del carro, ¿no? Para tratar de, pues, dar esa victoria a los Sounders. Sin, obviamente, hay bajas. Sigue Clint Dempsey fuera, Obafemi fuera. el caso de Ossi Alonso. Digo, ya estará Gonzo Pineda, me parece que estará también al 100, no sé si al 100%, pero sí ya jugó el día de ayer. Pero aún así con muchas bajas todavía y sobre todo en un estadio complicadísimo que es allá en Portland. Sí, hay cosas que son no son tan peligrosas, yo creo, como se ven, porque el equipo de Portland es un equipo que ha tenido muchos altibajos. Hemos hablado con los jugadores como Diego Chará, Asprilla, que están al tanto de los altibajos que tiene el equipo constantemente. Vienen de una derrota más que vergonzosa contra el LA Galaxy, 5 goles. Entonces, es hay cosas que a lo mejor el equipo de Portland viene tan mal como el equipo de Sounders, pero sí hay cosas que Grizzly tiene que resolver en el terreno de juego, que es lo de Lamar Negro como punta solo no ha funcionado. Lo ahogan los centrales, lo ahogan las marcas, necesita alguien que le dé espacio. Entonces es necesario que vuelva a un 4-4-2 con dos delanteros. ¿Para qué? Para que el segundo delantero, a pesar de... Yo me iría con Darwin Jones de la Universidad de Washington, un delantero que a lo mejor no tiene experiencia, pero tiene velocidad, puede jalar las marcas, empujarse hacia los costados, donde abra y obligue a uno de sus centrales a que empuje con él. Y así Lamar Negro tiene más espacio para usar su buen tiro de larga distancia y para poder en sus momentos definir de la manera correcta. Eso es algo que a lo mejor sí Grimmie tiene que volver y para eso usar el 4-2-3-1 que no le ha resultado. Sí, no, de acuerdo, Nico. Las esperanzas realmente de ser una de las ofensivas más peligrosas del campeonato, los Seattle Sounders, cuando está completo, pues es otra historia. Y ahora simplemente con las lesiones, con las bajas, como ya decías, Copa Oro, Castigo, el caso de Clint Dempsey, en fin, se ha juntado todo en un mes complicado también, porque si vemos lo que va a pasar en julio, pues sigue sin contar con esos jugadores claves, ¿no? El caso de Dempsey, Brad Evans también estará con la selección de Estados Unidos, Marco Papa con su selección. En fin, ahí hay puntos que al final de la temporada, digo, yo creo que el equipo sigue siendo de lo mejor que hay en la liga, pero sí les puede costar y pueden caer en un bache que se les puede complicar ya de cara al final de la temporada, ¿no? Sí, ahora Chad Bell es un jugador que se supone que ya puede estar listo para el partido contra Portland. No hay nada oficial, pero según una fuente cercana, el jugador ya está muy cerca de su recuperación completa. Osvaldo Alonso, otro jugador que también ha venido estando entre los dragones, se ve mucho mejor. He escuchado que igualmente podría ser en el partido contra Portland o en el próximo partido contra DC United, que el jugador pueda volver. Esas son cosas importantes, porque a pesar de a lo mejor no tener a los dos mejores delanteros, 14 goles que tienen estos jugadores en Obafemi y Clint Dempsey, por lo menos encuentras que equilibrio en el medio campo, recuperando el balón, y eso es muy importante para el equipo de Seattle Sounders. A ver, Nico, entonces tu predicción, ¿va a ganar el equipo de los Seattle Sounders como visitante o va a caer o va a empatar? Yo de plano me decanto con, digo, siendo benévolo, incluyendo que los Timbers, a pesar de ser un clásico, no le ha ido muy bien esta temporada y se ha tenido altibajos, pero me parece que la casa también puede pesar para jugadores jóvenes. Yo creo que van a empatar y un empate para los Sounders sería un resultado, como están las cosas, lo veo como positivo y me estoy viendo benévolo. Yo me voy con el empate. Igualmente creo que Sigismund, cuando a veces pienso las cosas una y otra vez, a veces telepáticamente, él termina haciendo lo mismo que yo pienso en el terreno de juego. Yo era de los que quería hacer 4-2-3-1, no nos resultó. Ahora creo que él va a ver que no le ha funcionado y que vuelve a hacer 4-2-2-2 o al 4-4-2 fijo. Entonces tengo con esa clase de formación, y a lo mejor dejando a que el equipo empiece a ocupar más espacios y a rotar el balón con más paciencia, más pausa, saque el resultado con un empate allá en Portland. Muy bien, entonces el empate, aquí coincidimos los dos. A ver, Rudito, tú que no has saludado a Nico, a ver, ¿tú qué opinas? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Rudito? ¿Cómo vamos? Ya ponte shorts, hombre, o ponte una falda. No te dé pena. Se me acortan las legas, Rudito. Se me acortan las piernas. Me dijeron por ahí que no usabas shorts, pero sí usabas falda. No, Paco, se dijeron mal, era Paco. Ah, el Paco, con razón. Alberto. Con razón, Alberto, ya se nos fue de... Estaba hace rato con nosotros, pero dice que se iba a ir ahí a solear las piernas, precisamente. Precisamente, ¿eh? Oye, no, yo nomás quiero decir que los Sounders van a ganar, ¿eh? Van a ganar 1-0. Es mi predicción. Con eso está bien. Con gol de Darwin Jones. Eso me gusta, va. Es necesario, importante. Y es gracioso, Rubito, te traes un buen punto aquí al debate. ¿Por qué? Porque lo que pasa con Seattle 1 empuja a Cuellos con Seattle 2. El equipo ya ha traído dos delanteros y un mediocampista en medio de préstamo de un equipo que se llama Kitsap Pumas. ¿Por qué? Porque Víctor Mazza, de 18 años, Darwin Jones, no va a poder estar con el equipo de Sounders 2, por lo cual, obviamente, Ezra tuvo que hacer algo y trae tres jugadores nuevos en el ataque para que ayuden la falta de jugadores que va a tener el equipo de Sounders 2. Sí, pues buen punto, Nico. Se le viene entonces un partido complicado al equipo de Sigge Schmidt. Tendrá que hacer su trabajo, me parece que tiene las piezas necesarias para así ir a ajustar por lo menos un marcador y ya de plano pensar de cara al mes de julio, que va a ser un mes importante. Mañana estaremos también ahí tratando de dar todo lo que pasa con los Sounders. En fin, se viene una semana de rivalidades y también tenemos rivalidad no solamente en esta parte del país, porque hay el clásico, o bueno, no digamos clásico, pero se va a volver un derby y apenas va a ser su primera edición. Se miden los dos equipos de Nueva York, los Red Bulls contra New York City FC, y también hay clásico o derby en el estado tejano, en Texas, FC Dallas contra Houston Dynamo. Así que tendremos semana de rivalidades. Y a ver, ya solamente como predicción, Nico, ¿quién gana en la Gran Manzana? ¿Quién se lleva el triunfo? New York Red Bulls, parece que es el equipo que tiene más balance, tiene un jugador adelante que la sabe meter, que la ha sabido meter desde la temporada pasada en White Red Village, el definidor del 99, como le dicen allá en la Gran Manzana. Entonces creo que con eso definitivamente el equipo de Red Bull se lleva la victoria fácil, yo creo un 3-1 más o menos le pongo yo. 3-1, muy bien. Yo digo que va a ser la sorpresa el equipo de New York City FC, que si bien no les ha ido bien, nada bien en esta temporada, pero me parece que va ahí resurgir el jugador David Villa, que tiene que ponerle un poco más de peso. Pienso que se van a llevar la victoria 2-1 el equipo de Nueva York. Y el otro partido, Dallas contra Dynamo, ¿por quién te quedas? Yo siempre voy con Dallas. Esta semana igualmente estoy hablando con Oscar Pareja, me dice que piensa que el equipo empieza a formarse un poco mejor. No le ha ido bien, acabo de llegar de un empate. Pero sin embargo la falta de Blas Pérez va a ser importante para este equipo, que tiene obviamente un referente de gol como el panameño adelante, pero con a lo mejor lo que haga Jordán Castillo, lo que tenga un Michel que empieza a volver a un fútbol mejor, puede ser que saque el resultado, no es un 1-0 con el equipo de Dallas. Yo también, fíjate, aquí pienso que Dallas puede ganar porque es más equipo, sobre todo tiene más jugadores que le puedan dar esa definición y esos tres puntos. Me parece que también va a ser un partido apretado, pero yo me voy con un 2-0 para el FC Dallas en esta semana de rivalidad en la MLS. Bueno, vamos ahora sí a hablar de la Copa América y la previa que se viene mañana, que Nico, me imagino que estarás frotándote las manos o más bien sudando en frío, yo no sé, pero esto es Copa América. Y bueno, hablando de la Copa América, ayer, bueno, empezando ya con los cuartos de final, ayer tuvimos al primer invitado a semifinales. Chile gana por la mínima 1-0 al equipo de Uruguay, un equipo de Chile que propuso, que fue más dentro del terreno de juego ante un Uruguay que, con la filosofía que lo acostumbramos, un equipo que lucha, son gladiadores. Si bien mostró poca iniciativa el día de ayer, le expulsan a Cavani de manera, yo diría, injusta por lo que pasó con Jara, y bueno, en fin, esto ya se volvió también otro debate, ¿no? Lo que va a pasar, si van a sancionar a Jara, que lo más seguro es que sí, la Conmebol lo vaya a sancionar, porque fue el que incitó a Cavani para que le sacaran la segunda amarilla. En fin, pasa el equipo chileno, que era el favorito, el de casa, y ahora se va a enfrentar a Perú, un equipo peruano que ganó 3-1 el día de hoy contra Bolivia. Nico, de estos dos partidos, ¿qué sabor de boca te queda? ¿Te gustó Chile? ¿Te convenció? ¿Sientes que no llegó con profundidad? Porque realmente el equipo uruguayo también se defiende muy bien, pero fue un equipo chileno que a gente le gustó, pero también hay gente que no está convencida todavía de este equipo de Sampaoli, y el caso peruano, que puede ser un equipo que pueda ser la sorpresa o el caballo negro de esta Copa América. Sí, claro, bueno, yo empezamos por el partido de hace dos días, el partido de Chile contra Uruguay. Para mí, te lo he dicho desde la primera jornada y que me quedo con lo mismo, de que al equipo chileno le falta un definidor fijo adelante, un delantero con mucho más gol y que a lo mejor haga los recorridos correctos para liberar a un jugador como Alexis Sánchez. Por esa misma razón, creo que el equipo le falta y se le incomoda cuando un equipo se le planta bien atrás. ¿Qué es lo que hace Uruguay? Uruguay le quita los espacios, a pesar de que los primeros 15 minutos de juego el equipo de Uruguay sí trató de empujar el balón hacia adelante, usando los carriles por afuera, buscando un Cavani que en realidad ha tenido una Copa América del olvido. Pero de todos modos, con todo y eso, el equipo chileno me deja faltando un sabor adelante. Sí, es verdad, maneja el balón bien, tienen buenas individualidades en el medio campo, pero en el último tercio les falta mucho. Eso es lo que yo pienso de este equipo chileno, 1-0 con un equipo de Uruguay que, bien como tú lo dices, termina quedando con un jugador menos en una jugada controversial. Creo que uno pide más de este equipo chileno con la clase de jugadores que tiene. Arturo Vidal se desapareció, en mi opinión. Alexis Sánchez tuvo un partido más o menos, vamos a ponerlo de esa manera. El Maguito Valdivia, que es de los más viejitos, es el que mejor partido tuvo. Entonces, esas son las clases de interrogantes que tiene este equipo chileno, por lo cual no me convence por completo. Oye, Nico, y no a mí lo que sí me preocupa del equipo chileno es del medio campo hacia atrás. Es un equipo que permite muchísimas ventajas. Lo vimos en el caso, bueno, el partido contra México, un partido que, digo, con lo que traía México, empató a 3-3, y bien, obviamente hubo jugadas que son polémicas por goles que no estaban en fuera de lugar. En fin, un equipo chileno que concede muchísimas ventajas atrás, y un equipo que tenga jugadores con más peso. Ese sería otra historia, ¿no? El caso de Uruguay, que solamente con Cavani, que era realmente su única opción adelante, fue el que puso en momentos pues en peligro a la saga chilena, ¿no? Imagínate con un Luis Suárez, pues igual estaríamos hablando de otro resultado, aún así que Chile hubiera dominado el partido. Perú tiene delanteros también de buen nombre y de buena pegada, y sobre todo con presencia adelante, ¿no? No, pero un equipo muy bueno. Yo le respetaba mucho el proceso que tiene Perú antes de que entrara la Copa América. En la misma eliminatoria, mucha gente piensa que solamente porque Perú no va a un mundial, si hubiera habido más equipos. Lo más que la gente no sabe, lo difícil que es entrar a un mundial desde la mejor eliminatoria del mundo, el Conmebol. Entonces, ese equipo con una, cuando se le dan oportunidades adelante, con un Cuevas que ha sido fantástico para mí, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de esta Copa América en lo que ha pasado de estos partidos últimos, incluyendo esos dos partidos de octavos de final. Entonces, un equipo muy bueno, que tiene velocidad, que tiene agarre, y cuidado, como tú lo dices, un marcador 3-1 que fue más que justo, y un funcionamiento excelente de atrás adelante. Lo que ha hecho Gareca con este equipo es fantástico. Gareca, buen trabajo, sobre todo en la dirección técnica, y sí se va a venir un buen partido. Me parece que a Perú mucha gente no lo está tomando en serio, y sí puede dar una sorpresa, ¿por qué no?, al equipo chileno que, como lo decimos, concede muchas ventajas atrás y también no convence adelante. Juega bien, juega bonito, toca mucho la pelota, el tiki-taka, pero si no tiene la contundencia, no sé. Digo, yo sigo pensando que Chile sí también es favorito, pero también yo estoy de acuerdo, es un equipo que no me acaba de convencer, y siento que con un equipo que tenga más pegada, al contragolpe los pueden aniquilar, ¿no? Oye, Nico, se nos está cortando un poco la llamada. ¿Tienes Skype para conectarte o no? Se está escuchando como cortado. A ver, habla Nico. Sí, creo que podemos hacer la comunicación por vía Skype. Dame 5 minutos y me puedes llamar por Skype y volvemos a hacer la conexión, ¿bueno? Excelente, Nico, porque te nos estabas perdiendo. Pero bueno, ahorita ya para hablar de la previa Argentina contra Colombia. Ahorita nos conectamos, Nico, y vamos a hablar mientras tanto pues de lo que va a ser, ¿no?, esta previa, y también solamente como dato lo que está pasando con el Tri, con la selección mexicana de fútbol, que se prepara para la Copa Oro. Se va a enfrentar a Costa Rica el próximo sábado, un partido pues interesante, porque antes diríamos, bueno, Costa Rica, pero hoy podemos decir que quedó entre los 8 mejores en Brasil 2014, es un equipo que tiene muy buen funcionamiento y va a ser la prueba de fuego para el Piojo Herrera, que ya deja de hacer comerciales. Al igual que el mapache, mendigo mapache, ¿estás ahí o no? Mapache. Sí, sí, sí, ahora sí los escucho. Ah, pensé que estabas haciendo un comercial como el Piojo. No, ¿qué pasó? No, no me rebajo tanto. ¿Tú también votas por el Partido Verde o qué? No, no, no, yo voto por por el PRI. No, bueno, no, te vas a colgar aquí en estos momentos. Oye, Mapache, a ver, bueno, estamos hablando de la Copa América. Ahorita Nico se nos desconectó porque se está cortando la señal, pero vamos a hablar obviamente del partido de mañana, Argentina-Colombia. Tú que tienes corazón colombiano, ya igual que Nico, bueno, de qué hablar. Pero tú le ibas a Argentina, futbolísticamente, ¿a quién le vas? No te hagas, no trates de quedar bien con la señora Mapache, que ni siquiera va a escuchar el programa. No, yo creo que yo le voy a Argentina por el fútbol, ¿no? Por los jugadores que tiene. Porque te crees argentino, ¿no? Exacto, ¿no? Qué viejo, bueno. pero creo mi corazón mañana está con Colombia. Joder. Pero, oye, te estoy diciendo que dejes el corazón a un lado. Porque, o sea, dices que por el fútbol Argentina, ¿pero realmente te ha convencido Argentina en esta Copa América? No, realmente Argentina no me ha convencido en los últimos tres. Pero tengo la esperanza de que algún día, con los jugadores que tiene, va a desplegar un fútbol que todos queremos ver, un Messi como el Barcelona. O sea, algún día, o sea, no estás diciendo en esta Copa América. No, tampoco pido milagros a Rioja. Ah, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando, Mapache? ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de este partido que se viene el día de mañana. Estoy hablando de que Argentina es el mejor equipo de todos. Bueno, quizá Chile, ¿no? Bueno, ¿quién te entiende, Mapache? Oye, Mapache, hola, te habla Rudito. Ya no sabes ni de lo que estás hablando, ¿ah? Y tú no sabes nada de tu vida tampoco. No, pues no, ya sabes que yo voy de casa en casa, pero... Así voy. ¿Qué, por cierto? De flor en flor. Me dijeron que estabas viviendo en la casa de Paco, ¿sí es cierto? Pues ahí vivía, pero ya me tuve que salir porque me trataba muy mal. Me vestía como mujer. Me vestía como niña, sí. Yo quedé traumado, pero ya... Ahorita pues ando aquí de visita con el Diego. A veces me voy a ir con el Nico. Nico también le gusta usar faldas, ya me dijo. ¿Sí? Sí, ahora con el calor se pone faldas. Eres un niño muy querido entonces. Sí. Pero contigo no sé, porque tú eres medio enmasculador. No. Bueno. A mí no me gustan los niños igual. Y menos tú todavía. Ah, bueno, qué gacho eres, ¿eh? Oye, bueno, a ver, ya hablando del partido... Muy bien, Rodito, te quería saludar, ¿cómo ves, Mapache? Oye, Mapache, a ver, Argentina-Colombia, ¿quién va a ganar? Porque has estado dando vueltas, no, Argentina, es el mejor fútbol, ¿Va a ganar Argentina? ¿Le va a ganar Argentina a Colombia o qué? Me gustaría que ganara Colombia, pero yo creo que Argentina va a pasar. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ganar Argentina? Porque línea por línea es un equipo mejor, mejores jugadores... por donde lo veas, incluyendo defensas, medios, delanteros, no se diga. Línea por línea, yo creo que va a sacar la factura. Van a ganar 1-0. Oye, pero esto se trata de un juego de conjunto, no línea por línea o de individualidades. A mí no me importa. Mapache, esto no se trata. Este es un juego en conjunto. 11 contra 11. Sí, pero no. ¿Tú quién va a ganar? A ver, ¿quién crees que va a ganar? Mira, yo creo que va a ser un partido complicado. Ya analizando el partido Argentina-Colombia, yo sí pienso que va a ganar Argentina por el simple hecho de que Colombia no ha mostrado su fútbol en esta Copa América. Un equipo colombiano que llegaba con expectativas muy altas después de dar un gran Mundial, pero hay jugadores que no están dando el ancho, ¿no? El caso de Falcao... Que no encuentra el gol, que ha perdido el ritmo, que ha perdido el timing en cada jugada. James Rodríguez es lo más destacado, sí es un jugador que se echa el equipo al hombro, ha estado jugando bien, pero al equipo colombiano me parece que no le alcanza y me parece como que cuando tiene a Argentina enfrente es un equipo que se puede achicar. Y no lo estoy diciendo en término despectivo ni mucho menos, pero el equipo argentino los tiene a la medida a los colombianos y con poquito sabemos que Argentina puede hacer daño, ¿no? Y teniendo a Messi adelante... teniendo también a Tevez, al Pipita, que ya apareció con el gol, puede ser complicado para un equipo colombiano que sin duda va a dar mucha garra y esperemos que dé mucha pelea, pero que sí muestre un buen fútbol. Me gustaría la sorpresa, pero yo creo que Argentina está como favorito. ¿Sabes qué me gustaría que le metiera a Colombia 5-0? ¿Te acuerdas de aquel 5-0 que le metieron en la eliminatoria argentina? Sí, cómo no. Imagínate un 5-0, no. Sería muy descabellado, ¿no? Descabellado como todos tus comentarios, Mapache. Aquí está, aquí ya se une Nico con nosotros. Nico, estamos hablando de la previa Argentina-Colombia. Tú que eres colombiano, y de hecho el Mapache, que también su señora Mapache es colombiana. ¿Me escuchas, Nico, o no? Nico. Seguramente está con Rosy, puede ser. Nico, ¿nos escuchas ahí o no? Nico. Sí, aquí estoy, muchachos. Ah, Nico. Estamos aquí también, el Mapache está conectado. El Mapache, que tiene corazón colombiano. También por su señora Mapacha, que es colombiana. Así que... ¡Oh, wow! ¡Qué bien! ¡Excelente! Están los dos de tu lado. A ver, pero Nico, con... yo sé que tienes las pulsaciones muy altas para este partido. ¿Qué esperas de tu equipo colombiano? Obviamente dan como favorito, al menos en el papel, a Argentina, aunque no esté jugando bien, pero Colombia también ha dejado... Pues no ha dejado esa impresión que dejó en el Mundial, ¿no? Un equipo colombiano que tiene muy buenos jugadores, pero no está dando su mejor fútbol en este momento, no está pasando por su mejor momento, y el caso de Falcao, ¿no? Que no encuentra ese gol, lo estamos diciendo, ante una Argentina que sigue también con muchos altibajos, pero tiene a Messi y tiene a jugadores muy peligrosos adelante. ¿Quién es favorito, Nico? ¿Quién? Ahí no termina las cosas, o sea, lo que tú dices es más que cierto, un equipo colombiano que si algo tuvo 55 minutos de excelentes de fútbol contra el equipo brasileño, de ahí a poco a salvar de lo que termina siendo un funcionamiento con toque de balón comparado a lo que hizo durante las eliminatorias, al igual que en el Mundial este equipo de Colombia. James no ha estado al 100%, no ha encontrado su ritmo, Cuadrado tiene momentos de velocidad, momentos de brillancia, pero también tiene momentos en el que termina siendo derribado fácilmente. Carlos Sánchez, que era el jugador más consistente del equipo colombiano, ese contención que dominó completamente a Neymar, no estará por amarillas. Valencia, el otro jugador de marca, el otro volante de contención, termina quedando descartado por vía de lesión, cosas que no ayudan a un equipo colombiano que va a tener poco a nada en quite de balón en el medio campo, así que es una tarea muy difícil, casi imposible, yo diría. Sin embargo, el equipo de Colombia saca de donde no tiene cada vez que juega el equipo argentino, no solamente en eliminatoria, pero en Copa América. La última Copa América, el equipo de Colombia le jugó un gran partido a Argentina, en el que terminó empatado el encuentro, a pesar de tener muchas oportunidades. Así que yo voy a ir con que este equipo de Colombia, con mucho corazón, pero con muchas bajas en cuanto a un funcionamiento de un equipo que todavía no encuentra el gran fútbol que un día nos demostró. Oye, a ver, Nico, en términos de cómo contener a Messi, sabemos que no se puede prácticamente detener este jugador, pero sí se puede reducir su capacidad, al menos de fútbol, ¿no? Marcándolo bien. Pero ya decías que va a tener Colombia muchas bajas, y sobre todo en la marcación y en la recuperación de balón. Entonces, Colombia por ahí pues va a estar en ese sentido más débil, y Argentina pues tiene las armas para atacar, ¿no? Pero también, ojo, porque Argentina se defiende también, pero si no diría de la patada, muy mal, ¿eh? Es otro equipo que defensivamente deja muchísimas carencias. Exactamente, eso es algo que le beneficia al equipo de Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia, al igual que Chile, no se defiende bien sin el balón, no sabe jugar como juega cuando no tiene el esférico. El equipo de Argentina te da las oportunidades, te da los espacios. Hay un 4-3-3 muy abierto en el que jugadores como James podría tener más del espacio que ha tenido durante toda la fase de grupos. ¿Por qué? Porque el equipo de Perú jugó también con muy buena marca y atrasado. El equipo de Venezuela igualmente organizado, jugando fijo en el medio campo, algo que el equipo de Argentina no va a tener. Pero vuelvo a lo que tú dices, y en cuanto a cómo marcar a Messi, la misma cosa que se hizo con Neymar, una escaloneada que filtra desde el medio campo hasta el jugador que juegue como lateral por el lado de Messi y el central, casi una triple cobertura para un jugador como Messi, igual como se le hizo al jugador Neymar con Murillo, el central, con Zúñiga, el lateral, y Carlos Sánchez, el primero de la línea de volantes. Entonces es la misma fórmula para dominar a Messi. Sin embargo, Beckerman tiene que hacer experimentos extraños. ¿El por qué? Porque no hay más contenciones. Yo te lo digo, Aldo Leao Ramírez es un jugador que debe haber estado en esa selección, no está. A Mejía, que es jugador de Monterrey, que bien tú sabes, no viene en buen ritmo por lo que ha hecho en Monterrey, es el único volante de contención que tiene el equipo de Colombia, no hay más. Y Beckerman no le va a jugar a Argentina con un solo contención. ¿Qué significa esto? Que le va a tocar poner a un jugador como para mí, Camilo Zúñiga, en esa posición. A lo mejor un central como lo es Franco en esa posición. Va a tener que rebuscar de dónde poner y de dónde inventarse un jugador que nunca ha jugado volante de contención para este partido. Oye, Nico, y el problema de todo esto también es que Messi, aunque esté con marca escalonada, digo, lo vemos, ¿no? Obviamente el Messi del Barcelona nunca ha sido el mismo Messi con Argentina, pero un Messi que con un espacio, un pequeño espacio en un partido de 90 minutos te puede hacer la diferencia, y ese es el peligro, ¿no? Cualquier tipo de error puede costar muy caro, y ahí es donde el equipo colombiano tiene que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, va a ser un partido sin duda muy, muy intenso, con muchísima pasión. Y a ver, vamos a los pronósticos antes de terminar el programa. Mapache, ¿tú qué no has dicho? No has dicho nada todavía. ¿Quién es tu favorito? ¿Quién va? Bueno, dijiste que te gustaba Colombia, pero ¿quién va a ganar este partido? Oye, pues no me dejan hablar, ¿cómo voy a decir algo? A ver, pues habla, Mapache. Pide, levanta la mano. No, yo creo que gana Argentina 1-0. Me encantaría, como dije, que Colombia diera la sorpresa, pero yo creo que Argentina se va a imponer 1-0. Muy bien. ¿Y ya? ¿Mapache? ¿Algo más? Eso es todo. Gracias. No, bueno. Muy bien, a ver, Nico. Nico, favorito para... Bueno, favorito ya sabemos que es Argentina, pero ¿cuál es tu pronóstico? Bueno, favorito es Argentina y obviamente... Para no hacerla fácil y decir que Argentina va a ganar, creo que hay una opción para que el equipo de Colombia gane. Ahora, pasaporte al lado, sé que es casi imposible, pero me voy a ir con la difícil. Un 2-1 del equipo colombiano que busca el cómo, que busca el por qué y que busca con corazón una victoria contra un archirrival. Un archirrival en un partido que va a ser sensacional y le digo a todo el mundo que va a ser excelente en cuanto a lo futbolístico, porque esos son dos equipos que tienen mucho respeto. Un 2-1 que va a ganar Colombia y lo va a ganar haciendo experimentos con un jugador que yo creo que Camilo Zúñiga va a ser muy importante para este partido. Así que cuidado, vamos a ver si vemos que un jugador como Jackson Martínez, que acaba de ser contratado por el Atlético de Madrid, puede ser titular o puede ayudar en algún momento a un equipo de Colombia que no encuentra el gol. Sí, aparte Jackson Martínez es un jugador muy, muy fuerte físicamente. Nico, sacaste el pasaporte, no te me hagas, pero bueno. Victoria colombiana, dice Nico, 2-1. Fíjate, yo también voy a hacer un partido. Mi pronóstico va a estar así. Yo creo que se van a ir empatados 1-1, se van a ir a tiempo extra. Y en el tiempo extra me parece que Argentina va a ganar 2-1. Aunque no quisiera, honestamente, porque Argentina no le voy en el fútbol, pero me parece que va a ser un 2-1. Pero Colombia le va a combatir y le va a pelear bien, le va a hacer y le va a proponer un buen partido de fútbol que se va a luchar muchísimo en la media cancha. Y también va a ser un partido de imprecisiones. Me parece que este partido, por las presiones y por lo que se está tomando en juego y por la presión que existe en muchos jugadores, me parece que va a haber imprecisiones en un partido que se puede definir con un error y puede costar muy caro. Así que 2-1 gana la albiceleste, pero estamos contigo, Nico, estamos con tu pueblo colombiano. Con los cafeteros. Gracias, muchachos, gracias. Con los cafeteros. Voy a estar en Cultura, en Tacoma, muchachos. Si quieren ir, la primera ronda es de mi parte. Trataremos de ir ahí al Cultura Event Center en Tacoma. Va a estar el partido Colombia-Argentina y ahí estará Nico con nuestro buen amigo Melvin, Mapache, claro que sí. Estás invitado, amigo. El aguardientico lo compro yo. Perfecto. De hecho, el Mapache va a estar volando, así que se va a perder el partido porque el Mapache se va a tu tierra, se va a Colombia, de hecho. Qué rico, hecho, ¿no? Pues mejor. De hecho, lo voy a ver en Phoenix, creo. Va a estar en escala. Muy bien, te toca verlo en Phoenix. Excelente. Muy bien, así que... Muchachos, me despido. Un saludo a los dos. Excelente, Mapache. Gracias por estar en Latin Food. Nos vemos. Y Nico, nos despedimos de Latin Food justo a la hora. Buen partido de fútbol tendremos mañana, sin duda. Fin de semana también lleno de rivalidades. De fútbol, en fin, está muy intenso esta cosa, muy bueno, también partido amistoso para la gente mexicana. El Tri se enfrenta al equipo costarricense, pura vida, los Ticos contra México el sábado en el Citrus Bowl en Orlando. Y bueno, esto es todo en Latin Food. Nico, nos despedimos y como siempre da tu Twitter para que la gente te siga. Claro que sí, mi gente, saben que siempre me pueden seguir a mí en @elrolo_NW, en Twitter para lo más relevante de Sounders, Sounders 2, Los Marineros y aquí entre lados NBA, sobre todo con el draft que se acaba de hacer hace solamente un par de horas. Un saludo, muchachos, tengan un buen día, un abrazo, vivan felices, muchachos. Eso, Nico, y arriba Colombia, también, arriba Colombia. Arriba Colombia, mi gente, claro que sí. Eso, Nico Moreno con nosotros y yo soy Diego Arrioja, me despido aquí en Latin Food. Que tengan una excelente semana y nos estamos sintonizando el siguiente lunes. ¡Vámonos! Latin Food Digital.